continuamos con la historia que conmueve a la radio. Los Rivarola disfrutan en el Bar Black de la copa de bienvenida, que resultó ser un vaso de agua. Las candidatas están más que ansiosas. Adriana por intimar con la Torca. Cecilia espiando a su ex en el Facebook. Tito transpira la gota gorda, pero por alguna razón no quiere sacarse el sobretodo que lleva arriba de un traje blanco al mejor estilo Bee Gees. Mientras tanto, el mozo del lugar, Gennaro, el extraño anfitrión del Bar Black, corre de un lado a otro, sospechosamente. Y el negro Black, el gran ausente, símbolo del bar, es solo una estatua en la puerta. Así dicen. Por eso ahora, no toques el teléfono. Cerrá el WhatsApp. Olvídate del Facebook y tenete a mano el wifi, porque ya llega el radioteatro de los Rivarola y no te lo van a contar, lo vas a escuchar. Cecilia, mamita, no es momento. Ya te lo prometí, no lo toco, mira, no lo voy a tocar. Bueno, bueno, cálmate un poco. Estamos pasando una linda velada. Relájate, Chechu. Adriana, si no puedo usar el celular, no me relajo. Y para colmo, este Gennaro, el mozo, qué activo que es. Va, viene, se mete en esa puerta. Me pone nerviosa. ¿Cuál puerta? Aquella, la del fondo, la que está al lado de... Parece que son los baños, ¿no? No, yo no veo porque... Porque la vela levanta humo, che. Es tu transpiración, Tito. Es una hermosa vela. Otra vez. Como dice Adriana, es una hermosa vela. Muy decorada. Me conmueve. Sí, pero la puede... A propósito. Sí. Nos preguntan mucho por las velas. Y es que, claro, todo está acá muy cuidado. Tratamos de estar en todos los detalles y... ¿Y entonces qué? Así, disculpe, me distraje. Estaba viendo otra cosa. Esas velas, les decía, obviamente, y por eso ustedes están acá. Son para ambientar una velada romántica. Están hechas con aceite, decoradas con piedras y flores. Qué bonitas verlas flotar, ¿verdad, la Torca? Sí, a mí también me gustan cómo flotan. A mí me dan calor, che. Y a mí, ¿sabes qué? Me dan lo mismo tus velas. Perfecto, entonces. Sigan disfrutando de las velas y del encuentro. Cuando decidan qué pedir, me avisan. Hasta luego. ¡Ey, ey! ¿Qué hace? ¿Se va? Sigue corriendo y no se lleva las velas. ¿Lo podés creer? Al que se lo van a llevar es a él. ¿Cómo transpira y qué calladito? ¿Estás bien vos? Tito. Contesta, Tito. Estoy hablando poco, la Torca, para no gastar energía, ¿entendés? ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Es un ejemplo que todos debemos seguir. ¿Y para qué vino entonces? ¿Qué hacemos ahora, eh? ¡Un dígalo con mímica! Es una forma de decir... Tito nunca se queda callado. Claro, Chechu. Hablará menos, pero no callará. ¿No es así, Tito? ¡Ey! Tito, ¿me escuchás? ¿Ves lo que te digo? Para eso, prendo el celular, veo qué está haciendo mi ex por Facebook y listo. ¿Con qué me voy a entretener si no? Bueno, Chechu, veámoslo de este modo. Quizás no tenemos tema de conversación y entonces, entre todos... digo, entre todos... Tenemos que sacarlos. Claro, tendríamos que sacar algún tema y con eso estiramos este bodrio. No, Chechu, ¿cómo bodrio? La gente se conoce hablando, por eso me parece que tenemos que charlar, conocernos. Es una manera de buscarnos, claro. ¿No te parece la Torca? Sí, pero ¿para qué hablar, Adriana? Yo pensé que con esto del 70% estaba todo cocinado. ¿Perdón? ¿Cocinado? La Torca, decile lo de los cocineros, decile. No, es que, perdón, disculpe, Tito me va a decir algo. Decile que estás hablando de ese programa que concursan los cocineros, el de Canal 11, ese. Ah, claro, claro. Dice Tito que diga que en realidad eso de cocinado es que estaba hablando de ese programa de televisión donde concursan los cocineros. A eso me refería. El de Canal 11. ¡Ay, me encanta! ¡Me encantan los programas de cocina! A mí me da a pensar que estos dos nos quieren hacer al horno y con papitas, mirá. No, yo decía lo de cocinado por el 70%. Ah, la compatibilidad, claro. Vos querés decir como que estaba todo... Como que estaba todo listo, claro. Claro, pero no es así, querido, porque si vos estás en banda y tenés que ir a una agencia de solos y solas, no podés pretender que te digan que hay una mina que tiene un 70% de onda con vos y para colmo te vas directo al sobre. No, perdón. Me meto porque si aparece el sobre ahí es un tema de corrupción. ¡Ay, qué alentador! ¡Recuperó el habla! ¡Muy bien, Tito! ¡Ay, qué agudo en el comentario! Pero eso es demasiado exagerado. Yo no quiero tanto como ir al sobre. ¡Ja! La primera vez. La segunda ya se te viene en pijama. ¡Danger! ¡Danger! Pero espera. Entonces, La Torca, ¿vos pensás que si te dicen un 70% ya está todo listo? ¿Te das un beso y pum? ¿Pum qué? ¡Qué bueno! Lo que quiero decir es que te ves, te conoces y ahí, ¡pum!, empezás una relación. Si todo fuera tan fácil, yo no estaría acá. Tito dice que nada es fácil, por eso está acá. No, ¿qué decís, La Torca? Yo no dije eso. Me parece que te falló el inconsciente. En realidad, sos vos, La Torca, el que piensa eso. Mirá cómo te brillan los ojitos. Perdón. Este es el tema de conversación del que íbamos a hablar. Agarro el teléfono, mira. No. A ver. Propongamos un tema. Te salió la docente, Adri. Deja tu trabajo, que es viernes a la noche. ¿Nos vas a poner en fila? ¿De qué hablamos? ¿Vertebrados? Invertebrados. Y bueno, sí, yo no quiero ser maestra a las 24 horas, pero a veces no me doy cuenta, me sale naturalmente. ¿Y vos, La Torca? ¿Yo qué? Vos, que sos en la vida. La Torca tomó conciencia de lo monótona que era su vida. Se brotó de inmediato. Pudo sentir cómo, desde la planta de sus pies hasta la punta de sus cabellos, un torrente de sangre le ardía en todo su cuerpo. Pensó en huir para darse una inyección de Decadrón, pero no. Esta vez no era la alergia, sino vergüenza. A su lado, Tito tenía la mirada perdida en su propio vaho. Parecía un hipopótamo humeante emergiendo de un lago. Era mucho para La Torca. ¿Qué sos? Le dijo Adriana. Entonces respiró profundo y al cabo de 5 segundos eternos recuperó la calma y terminó por contarle a Adriana cuáles eran sus costumbres de vida. Lo hizo como si estuviese declarando frente a un tribunal. Le describió que para él eran cuestiones profundas, tales como en qué oportunidades elegía usar un boxer en lugar de un slip. Por ejemplo, esa noche llevaba puesto un sugestivo boxer con los colores de Racing. De alguna manera, al escuchar semejante confesión, Adriana estaba como perdiendo el encanto, pero a su vez, al imaginarse a La Torca en ropa interior, recuperaba el color y sentía que una pasión le nacía. Estupefacta ante esas declaraciones, Cecilia estuvo a punto de volver a usar su teléfono, pero finalmente cumplió su promesa y lo dejó en su cartera. Y Tito Rivarola, trató de no hablar, de aguantar lo más que podía, pero no hubo caso. Transpiraba de la peor forma, como preanunciando que algo malo podía ocurrir. El momento era tenso. Tan tenso que hasta la música en el bar dejó de ser la misma. El Facebook. Tengo que verlo. Seguro que Andrés subió más fotos, miró. No, Chechu, no. Sacate a tu ex de la cabeza. No le sigas la corriente. Lo está haciendo a propósito para que enloquezcas, te declaren insana y se quede con todo. ¿Vos entendés que si me suena el celular puede ser algo grave? Por ahí son los chicos que me extrañan. Ay, los chicos, por favor. Los chicos deben estar de festejo que te fuiste, Cecilia. Perdón, Adriana. Adriana Malfatti. ¿Qué quisiste decir? Mejor dicho, ¿cómo dijiste? Lo que escuchaste, eso dije. Y no te lo voy a repetir porque entendiste muy bien. Envidiosa, sos una envidiosa porque vos no tenés hijos. Se te va a pasar el tren y eso es lo que te pasa. Cecilia, ¿cómo podés decir eso? Se acabó, voy a atender. Vos no me vas a traer a la rastra por una promoción de cuarta a un lugar de cuarta para conocer dos tipos que quieren ir al sobre directamente. Odio le tenés, odio al mundo porque tu marido está con otra. Asumilo, Cecilia, dale. Ahí tenemos tema de conversación, ¿están de acuerdo todos? Ah, no, esto es demasiado. Ya mismo me pongo con el teléfono como si hubiese algo importante que interrumpir, por favor. Muy bien, escúchenla. ¿Y qué vas a hacer, espiar a los demás mientras tu vida es una calamidad? ¿Es así? ¿Y vos? ¿Te viste al espejo? Estás vestida de maestra solterona que tiene que buscar tipos en una agencia de solos desgraciados. Esperen, chicas, esperen. Yo sé de qué podemos hablar. Decir que Tito está impedido del habla, porque él sabe mucho de documentales de animales. Son temas interesantes. El maravilloso mundo de las hienas en celo. No me interesan tus documentales. Déjame tranquila, ¿querés? A ver. Ay, mira, no, ¿dónde la llevó a comer? Ay, yo la mato. Pero, ¿qué se hace esta? Si es una muerta de hambre, la gran dama. ¿Qué? Cecilia, dame ese teléfono acá. Dame. Dámelo, Cecilia. Ay, es mío, soltá. Dame, soltá. Cecilia, despacito, por las buenas lo podemos solucionar. Dame ese teléfono. Me está doblando la mano, soltá. Dame ese teléfono, dámelo. Dame. ¡Es mío! Dámelo, lo que van a salir de estas copas, mamita. ¡Mira! ¡Mira lo que hiciste, Adriana! ¡Mira! ¡Mi smartphone! ¡Mi teléfono nuevo! ¿Te alcanzo el estuche? ¡Ay, Cecilia, perdón! ¡Yo no quise! ¡Toma bonito mi teléfono! ¡Todavía lo estoy pagando! ¡Es un 4G! Ni siquiera una G le quedó a la torca. Tiene menos señal que yo cuando me levanto a la mañana. Ay, perdón, Chechu, perdón, perdóname, por favor. La torca, se me descompensó el pH. Pedí un agua porque me estoy deshidratando, yo me conozco, ¿eh? Estoy en shock y sin señal. Pobre mina, está en bolas y a los gritos. Bueno, amigos, ¿cómo la están pasando? ¿Ya eligieron qué van a tomar? El olivo nos vamos a tomar. Olivos. Muy bien. El 60 es una buena opción. Te dije, la torca. Del 70 ya bajamos al 60. No te digo, el amor ya no cotiza en bolsa. Tito, con un traje blanco oculto bajo un pesado sobre todo, es capaz de describir el dramático momento. Evidentemente las cosas suceden como uno menos las espera. Cecilia buscando las partes de su teléfono abajo de la mesa. La torca intentando ver lo que dice la carta. Adriana paralizada por la violenta reacción con su amiga. Y Tito, pálido, mojado, empapado por donde se lo mire, resistiéndose a mostrar sus percances. Yo te ayudo, Chechu, yo te ayudo, vení. Le ponemos la linterna a mi teléfono. Cuando pueda correr este mantel, ahora no veo nada. La torca, La Torca, no seas miserable. Pedime un agua, dale. Yo después te la garpo. No es eso, Tito. Es que no traje los deberes de cerca, no veo nada. Da la vuelta. Así va, del otro lado. Ya la giré para todos lados, pero no veo nada. Esto es chino básico para mí. El agua. ¡Genaro! ¿Lo encontraste, Chechu? Está todo mojado, acá abajo. No me digas que se rompió un caño. Acá está. ¡Ay, qué asco! El piso está todo mojado, Genaro. Señora, por favor, cálmese un poco. Estoy acá. La torca, el agua. Genaro, mucho barrio de Palermo, Hollywood. ¿Vos viste cómo está el piso? Está perfecto, mi señora. Mosaico italiano, años 50. Hoy en día, furor por su estilo vintage. Mucho vintage, pero pasale un trapito de vez en cuando. Lo importante es que hayas encontrado el teléfono. Ahora, volvamos a la normalidad en el encuentro, ¿sí? Yo me vuelvo a mi casa. El agua, la torca, el agua. Genaro, el agua. Sí, caballero. Ahora le traigo el trapo de piso y le sacamos el agua. No, traiga una botella de agua. Mejor un bidón, la torca. Tito, ya perdí como 20 litros de agua. Ah, pero claro, con razón, ahora me doy cuenta. Muy bien, Adri, más vale tarde que nunca para darse cuenta. Nos vamos ya mismo y que no te cobren. No, lo digo por el agua. Les aclaro que no trabajo agua en bidón. Ahora me doy cuenta, el agua que está ahí abajo es la de Tito. ¡Ay, qué espanto! Este sí que se desbordó. Si no traen el agua, me desmayo. Voy, denme un segundo. Tanto apuro por una botellita de agua. ¿No ven que estoy solo? Con esto de Black se me armó un lío bárbaro. Ya vengo. ¿El negro Black? ¿El de la puerta, pero que no está en la puerta? El símbolo del boliche. ¿Existe o no existe? ¿Ser o no ser? Ser un desgraciado. Esa es la cuestión. ¡Ay! Nos dijimos lo mismo. Se ve que nos vamos coincidiendo. ¡Lo felicito! Yo, en cambio, no puedo decir lo mismo. Mirá qué mal que le pegó el agua a este. Parece un Buda delirando en un baño turco. La torca. Anda más despacio. Estás agarrando todos los pozos de la ciudad, la torca. Los pozos te persiguen, sí. Tito, ¿estás bien? ¿Qué decís? Miles de pozos, vienen hacia nosotros. Y vos no lo podés esquivar y los agarras todos. No dejás ninguno, la torca. ¡Ay, qué simpático es! Está en trance, está ido. Y bien jodido. La torca, te lo dije. Con los pozos se me rompió el pantalón. Y ahora, ¿cómo hago con la mina, la torca? No me voy a poder sacar el sobre todo, la torca. Yo le quise poner onda, pero vos y los pozos, la torca. Tito, volvé, Tito. Está pálido, pobrecito. Ay, ¿nos hará algo? ¿Estará con exorcismo? Lo voy a filmar y lo subo al Facebook. Tito, estás delirando. Tito, pará. Para colmo. Me tomé un montón de diuréticos, pensando que eran las pastillas para adelgazar. Y siento que me voy. Mejor dicho, que se me fue. ¿Qué se te fue? El agua se me fue. Se me fue toda. Y me caigo. Y me voy. Espere, amigo, espere. No se vaya. Acá tiene el agua, 2 litros y cuarto. Mejor que me paguen en efectivo, porque le quedé debiendo al chino de al lado. Tito, reaccioná. Llegó el agua. Tarde, la torca. Me fui. No se cayó la elegante lámpara del salón. Tampoco un aire acondicionado, no. Es Tito. Tito Rivarola, que deliró, balbuceó y por fin, ¡pum!, al piso. La torca amagó con abrazarlo para detener la caída, pero temió morir incrustado en el piso. Y ahí está, inconsciente, perdido, tratando de evadirse del papelón de lo sucedido. Tito, el amigo incondicional que para ir a la cita con las mujeres se puso un traje como el que usaban los Villés. Sí, Tito. El hombre que se obstinó ante el paso del tiempo tomando pastillas para adelgazar y poder lograr el milagro de que el traje le entre. Pero no, imposible. Ahí está Tito, tapándose el pantalón blanco desgarrado en su trasero con el sobretodo, ese que ahora mismo logran sacárselo antes de que entre en una profunda deshidratación. ¿Cecilia? Bien, tratando de armar lo que quedó de su teléfono para sacar fotos. Y Gennaro, pendiente de que nada malo suceda, trata de ocultarlo todo porque allí, en el Bar Black, ha ocurrido otra tragedia antes. Entonces, sube a Tito a una silla de ruedas y forcejea con la torca para no cambiar el rumbo, pero Adriana empuja a Gennaro y logra meter a Tito dentro de esa habitación, la que Gennaro ocultaba y que ahora ha quedado al descubierto. Entralo, la torca. Ponelo acá adentro, que no hay gente. Vení, vení, pobrecito, está empapado. ¡Ah! No doy más. ¡Cómo pesa, Tito! Prende. Prende la luz, que no choco. No veo nada. Cerrá la puerta. Si mi celular estuviese entero, ¿sabés cómo te ilumino esto? Pero te la debo a vos, Adri, y a todos ustedes también. No es momento de discutir, Chechu. Ay, no veo nada, nada. Salgan, amigos. Salgan de ahí adentro. Ese lugar está prohibido. Mira, si no salen, ustedes se hacen responsables de lo que pase. La luz. Prende la luz, Adriana. No veo la torca, no veo. Al fin la luz. ¡Ah! ¡Esto es de terror! Un hombre negro encerrado en una habitación a oscuras. Y tirado arriba de una ruleta. ¡Un hombre negro, claro! Entonces, ¿ese que me imagino? El negro Black, ¿verdad? Así es. Es el negro Black, todavía tibio sobre la ruleta. ¿Cómo tibio? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso está... respira? Una verdadera desgracia. Sus últimas palabras fueron: negro el 11. Hacía años que no salía esa bola y, bueno, se desplomó de un infarto. O sea que... ¿está muerto? Como diría la poli, afirmativo. Y el teléfono que no funciona. ¡Ay, ay! ¡Arrancá de una vez! Le advierto que acá no hay señal. Y sí, lógico, esto es un velorio. Está prohibido usar el teléfono. ¡Qué horror! ¡Claro, esto es un velorio! Ahora me doy cuenta. ¡Ay, no! Los familiares están haciendo lo posible por venir a buscarlo. Logré comunicarme con unos primos que están en camino, pero el viaje está demorado, vienen de afuera. Y claro, ¿dónde no hay tráfico ahora? Y si agarran la Panamericana a esta hora, ni te cuento. No vienen por Panamericana. Ah, ¿por General Paz? No, tampoco. ¿Y de dónde son? De Camerún. ¿De Camerún? Sí, y el vuelo está demorado porque hacen combinación con Roma, Budapest, aterriza en Santa Cruz de la Sierra y de ahí en micro hasta acá. Me cansé de viajar. No. Me mareaste, Gennaro. No fue mi intención. En conclusión, ahí afuera en la mesa estábamos mejor que acá. ¡Ay, sí! ¡Sí estábamos bárbaros, mira! Vamos a hacer un pacto. Ustedes no vieron nada de esto, ¿verdad? No le tienen que decir a nadie que acá hay una ruleta y que Black está muerto. Yo, a cambio, estoy dispuesto a hacerles una atención. Suena interesante. Más que interesante. No les cobro lo que consumieron. 4 botellitas de agua. ¿Y qué más quieren? Estar en un lugar top nocturno. No es el bebedero de una plaza. Me parece de muy mal gusto. ¿Qué decís, Adriana? El agua no tiene gusto a nada. Bueno, si no aceptan mi propuesta, les pido que se retiren. Los veo afuera y recuerden, no vieron nada. ¡Esperá, Gennaro! Yo me voy con vos. ¿Eh? Y por supuesto que no vi nada, porque acá no pasó nada. Adiós, Adri. Y vos, que no me acuerdo tu nombre, y al deshidratado Yo me voy a buscar señal, total. Mi teléfono es lo único que tengo ahora. Gracias por todo, Chechu. La pasamos bárbaro, ¿eh? ¿Y eso? Es Tito. Tiene apneas de sueño. ¿Sobrevivirá la torca? Sí, Tito siempre sobrevive. Ahora se hidrata tomando unos vermú y sale como nuevo. ¿Y nosotros, la torca? ¿Sobreviviremos? Bueno, lo ideal sería sobrevivir en otro lado. ¡Ay, la torca! ¡Qué linda propuesta! Vamos, proponeme que me gusta. Vamos, dale. Espera, la torca. Te estás olvidando algo. ¡Tito! ¿Estás bien? Sí. Sí. Con mucha sed, la torca. Y dolor de cabeza. ¿Y este? ¿Este quién es? El negro Black. El negro Black, pobre tipo. Ay, con lo que debe laburar tiene que echarse una siestita, ¿eh? Y claro, este es como nosotros, porque a la final los Rivarola somos unos pobres desgraciados. La torca tomó de la mano a Adriana y, no sin antes dejarle 100 mangos para el taxi a Tito, encaró la puerta con rumbo desconocido. A ella se la veía feliz de la mano de la torca. Saludó a Tito y le dejó un mini costurero que tenía en su cartera. Tito quedó en calzoncillos, tratando de surcir el agujero de su pantalón. Mientras lo hacía, tarareaba un tema lento de los Bee Gees. Cuando la canción terminó, comenzó a hablarle a Black, que se iba enfriando de a poco. A metros de ahí, en la esquina del bar, a Cecilia le robaron el celular. Y sí, Tito tiene razón. A la final, vos, él y yo, nosotros, todos somos Rivarolas. Actuaron en el radioteatro de hoy las primeras actrices Lali Vidal como Adriana y Flor Barrio como Cecilia. Santiago Boyero, nuestro actor, hizo el papel de Gennaro. Relató de principio a fin un servidor, Héctor De Martino. Operaron sin anestesia Glenn Hernández y Marcelo Rey. ¡Bravo! Hicieron lo de siempre, Martín Latorraca en el papel de la torca y Alejandro Don Giovanni como Tito Rivarola. Escribió, dirigió y por suerte tachó Alejandro Don Giovanni. Nos despedimos hasta la próxima, amigos, con otro capítulo de Los Rivarola, aquí en El Secreto de las Letras, por Al Aire Radio Bar. Somos unos pobres desgraciados, aseguró Tito Rivarola, y el telón cayó detrás de su casa. La torca y el Tito sonrieron. Parecían felices y menos desgraciados, pensando que en el fondo ustedes, vos, yo y vos también, sí, todos somos Rivarolas.